¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar a través de streaming en directo en la web www.radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hoy día 4 de octubre se celebra el Día Internacional de los Animales. Tenemos 19 grados de temperatura, día nublado y chubascos dispersos. Vamos ya con los titulares de nuestro programa de hoy. En primer lugar, vamos a leer una carta de la Coordinadora de Vivienda, recientemente formada por varias plataformas y colectivos, que envían al presidente Lambán y consejero Pepe Soro, reclamando una reunión para que se cumpla la ley 1016 y la orden ministerial del 11 de abril. A continuación, las y los compañeros y compañeras de la Fundación Down nos van a hablar de una película, La vida de Forrest Gump, que sufre una leve discapacidad intelectual. La tertulia de hoy con los compañeros y compañeras del programa va sobre cómo nos afectan las decisiones del gobierno y cómo las vemos nosotras y nosotros. En la sección Comentarios, Arturo nos trae su comentario sobre dudas e incertezas de la sociedad. Raúl Palma, en la sección Reflexión, nos hace una sobre las palabras de una niña del campamento de refugiados de Grecia que no nos puede dejar indiferentes a nadie. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Esperemos les guste y pasen una hora entretenida. Vamos ya con el programa 296. ¡Comenzamos! Saludo y felicito a las y los amigos y amigas desde nuestro programa, a María, Floren, Santi, la mamá de María y a Macarena, por esa espectacular comida y esa sobremesa. Muchas gracias, amigos y amigas. Antes de comenzar, recordarle que nuestros compañeros desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb, llevan acampados en la Plaza del Pilar, al lado de Elías, 69 días, sin poca o ninguna preocupación por las administraciones. El campamento Justicia es una reivindicación para reclamar una alternativa habitacional o vivienda no solo para ellos, y es para todos y todas sin hogar. Que se cumpla la orden ministerial del 11 de abril, a ver si el gobierno de Aragón la cumple y se pone a trabajar sobre ello, pues ya va siendo hora. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden sus muñecas en una casa. noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. La Coordinadora de Vivienda de Aragón ha realizado una petición de reunión urgente a Javier Lambán, presidente de Aragón, y Pepe Soro, consejero de Vivienda. La coordinadora, constituida recientemente por plataformas, colectivos, organizaciones y entidades aragonesas, preocupadas por el alarmante aumento de los desahucios sin alternativa habitacional en plena pandemia y crisis económica, impulsa la campaña Aragón sin desahucios, con el objetivo de detener esta vulneración de los derechos humanos, así como impulsar otras medidas urgentes y necesarias como la regulación de alquiler o la reglamentación de la cesión obligatoria de las viviendas vacías en manos del sector financiero, tal y como dicta el punto 24 de la vigente Ley 1016 aragonesa. La coordinadora ha registrado la carta dirigida al presidente y el consejero el pasado viernes día 2, esperando una rápida respuesta ante la emergencia en materia de vivienda que viven miles de familias vulnerables aragonesas. Desde el final del confinamiento por la pandemia COVID-19, las entidades que han conformado la Coordinadora de Vivienda de Aragón han advertido el significativo aumento de los desahucios sin alternativa habitacional que se han venido sucediendo hasta la fecha en Aragón. Asimismo, somos conscientes de la amenaza que se cierne sobre miles de familias en el actual contexto de emergencia social agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella. A ello se suman hechos como en los últimos 5 años el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 31% en Aragón, la manifiesta escasez de parque público de vivienda por parte del Gobierno de Aragón y el resto de administraciones o la actual campaña de criminalización hacia los sectores más vulnerables de la población que no tienen acceso a una vivienda digna. En este contexto y con una perspectiva de extensión de las dificultades para mantener la vivienda habitual, esta coordinadora ha impulsado la campaña Aragón sin desahucios, que se centra en 6 objetivos de mínimos. Primero, expropiación de uso de los pisos vacíos en manos del sector financiero. Moratoria de desahucios efectiva para todas las familias en situación de vulnerabilidad. Garantía del derecho a la vivienda digna y, por tanto, de la alternativa habitacional. Regulación del precio del alquiler. Aumento del parque público de vivienda. Lucha contra la criminalización y marginación de las familias en exclusión residencial. Desde la coordinadora, entienden que buena parte de estas medidas podrían ser una realidad haciendo uso de la normativa ya existente y en particular en Aragón, de la Ley 1016 del 1 de diciembre, así como la aplicación de la Orden Ministerial del 11 de abril. En su escrito, desde la coordinadora se preguntan si estas normas, ambas, con las que entendemos que ustedes están totalmente de acuerdo, pues fueron impulsores o han apoyado las mismas, ambas normas obligan a las administraciones públicas a la garantía de alternativa habitacional de las familias vulnerables. Y en el caso de la 1016, permiten al Gobierno de Aragón impulsar la cesión obligatoria de las viviendas vacías del sector financiero, procedentes de ejecuciones hipotecarias. Solo falta reglamentar de forma urgente el punto 24 de dicha norma. Por tanto, creemos que son posibles soluciones si media la voluntad política. Ejemplo, reciente de ello es la Ley 11 del 2020, de 18 de septiembre, que regula los precios de alquiler en Cataluña.

cuerpo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Seguro que lo habéis visto. Es la película de Forrest Gump. Me ha gustado mucho y es emotiva. Forrest Gump habla de sus vida. Es una biografía. Hace muchas cosas. La verdad. Su madre la apoyó en todo momento. La educó muy bien. La vida no es fácil para Forrest. Hay muchas cosas para valorar de esa peli. Hablamos de fracaso escolar, más de coraje, dificultades físicas, bullying y un montón de cosas que hacen de esta peli un drama. Pero tener esa parte de comedia. José Gam hace pasar buenos ratos. Una frase que nos gusta mucho es tonto, es el que hace tonterías. Con la protagonista femenina trata otros temas como la violencia y la agresión sexual. José Gam tiene otros talentos en los que destacan como Pipón. Suja bien cogiendo. Además, tiene mucha inteligencia emocional. Valores como la integridad, la honestidad, el valor, la fuerza, el amor y la empatía hace que Forrest sea un tipo genial. Como yo. Además, aprovechamos y os recomendamos un libro que se llama Inteligencias múltiples. Yo soy inteligente, tú eres inteligente, todos somos inteligentes. Su vida es una aventura, muy educada y muy divertida. Me encanta. Yo me ha gustado mucho, porque es muy divertida. La historia de amor es bonita. Me gusta mucho la película y espero que os guste. Pues recuerda, está genial. Sí. Me ha gustado porque es muy divertida. Y os la aconsejo que la veáis si no la habéis visto ya. Es un clásico que nadie debería perderse. Valoramos varios aspectos de la peli. Las familias pretenden desarrollar las mayores capacidades en sus hijos. Por eso los coles de educación especial no se han valorado como deberían. Eso ha cambiado, menos mal. Nos ha fascinado cómo es posible que una peli que sea capaz con un hilo conductor tan bueno y original de tratar unos temas tan profundos. Pasa por el abuso, el maltrato, el bullying y crítica donde las haya al concepto del sueño americano. Un tontón del ejército y además recibe una medalla. ¡Vaya hombre! Un retrato de la bondad del protagonista, el buen hacer, la prestante sinceridad y positivismo. Una historia de amor, una protagonista femenina, consumida con una vida tóxica. Final triste donde nos halla. El concepto de la amistad desde el sentimiento más puro. Un recorrido por la historia con personajes míticos. ¡Qué gran guión! ¡Qué manera de enlazarlos en esta historia! Elvis, los presidentes de los Estados Unidos, la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate. Forrest Gump. Es tan literal que nos encanta y nos hace reír. Como yo. Estoy con alguna chica, sí, en economía y mía doméstica. Dar el paso como sin piernas. Tengo que pedírselo a Dios. Se está viendo un coro de gospel. Nos fascina de tanto el pueblo a millonario. Me siento muy identificado con Forrest, porque yo también sufrí acoso escolar, tanto en el cole como en el instituto. Me parece una peli muy bonita, pero dura a la vez, con todo lo que le pasa al pobre Forrest. Hay que reconocer que esta película ocurrió en los años 60 o 70. y esto ya no pasa tanto. No se trata de personas con discapacidad tan mal. Esta historia emociona. Imaginad que la habéis visto. Si no la habéis hecho ya, os animamos. O redescubrirla con cada uno de sus detalles. Este hombre es capaz de todo, con gana, tesón y una maravillosa forma de ver el mundo, igual que nosotros. Gracias por escucharnos. Radio Oyentes, desde Fundación Down Zaragoza. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Ciudadanos y público presente, los de aquí y de pueblos adyacentes, agradezco su presencia inmensamente y más hoy que soy su nuevo presidente. Y vamos de frente, vamos a demostrarle al mundo que somos valientes. Les prometo que lucharé por nuestra gente y que todos vean que nuestra bandera sí se siente. Bueno, sinceramente, aunque yo esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les prometí, lo que dije en la campaña era para que voten por mí. Lo acepto, yo sé que les mentí y sin vaselina todos ustedes se los metí. Pero ustedes me piden sinceridad, que voy a hacer en 4 años y qué pasará. La verdad, no creo que les gustará, pero bueno, aquí les va. Y vuelvo y agradezco por sus votaciones a todos los que sí me tuvieron en sus opciones. Pero legalmente yo perdí en los cartones y si gané es porque hice fraude en las elecciones. Y no siempre eran malas mis intenciones, hasta que me hablaron de los miles de millones con los cuales compraré mansiones, edificios, helicópteros, carros blindados y un par de aviones. Mis guardaespaldas sin duda serán matones y mi gabinete de gobierno ladrones, que irán conmigo a las reuniones donde yo cobraré extra en diferentes transacciones. Somos la cara del cinismo, del egocentrismo, del abuso del poder y el egoísmo. Inventaré una especie de socialismo donde tú y yo supuestamente ganamos lo mismo. Y perdonen que me ría, brutos, que me creyeron cuando mentía. Y ahora se las tengo bien metía. Maldito sea el hombre que en político confía. Somos expertos en crear mentes mediocres para no dejar lograr a uno lo que el otro logre. Que tú no cobres lo que el de arriba cobre. Y que el pobre para siempre sea pobre. Y es importante la opinión de los de afuera. Por eso invertiré en un par de carreteras. Y los que emigraron digan qué buen presidente. Como que si uno aquí con las carreteras comiera. Y esos compatriotas si aquí vivieran. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar una tertulia en la cual vamos a hablar sobre cómo nos afectan las decisiones del gobierno y cómo las vemos nosotros. Vamos a comenzar con Juani, con Raúl y con Arturo. Por ejemplo, ¿cómo veis vosotros la decisión del ingreso mínimo y cómo os afecta? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo lo primero decir que bueno, que esta canción que acabamos de escuchar refleja muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, a mí 10 puntos para el administrador. Exactamente. Muy bueno. Pues bueno, por ejemplo, lo del ingreso mínimo a mí realmente no me afecta, puesto que cobro mayor de 55, no me afecta, pero hay muchísima gente pues que lo está pasando muy mal porque es una ya se aprobó hace ya tiempo. Y bueno, pues la gente ha hecho los papeles, que sí, que ahora seguramente pues se va a cobrar con carácter retroactivo, pero mientras tanto, ¿qué? A ver, aquí le preguntamos, ¿a qué político le tenemos que preguntar para que nos diga cómo la gente puede subsistir pagando un alquiler, comiendo, vistiendo, los niños? ¿Cómo se sale de todo esto cuando las personas tenemos necesidades pues todos los días? Que alguien nos explique A ver. Pues esta mañana estaba hablando yo con un amigo y le están cobrando por una habitación 275 euros. ¿Cómo llega ese tío a final de mes? 275, por lo visto se han subido los precios de las habitaciones en Zaragoza. Sí. Con esto de la pandemia, con este rollo, que lo están subiendo, que te cagas. Yo me he quedado frito cuando me he dicho, estás pagando 275 por una habitación. ¿Y cómo comes? Pues Cruz Roja, Cáritas, bueno, toda esta historia. Es decir, la habitación ya no es una vivienda digna, es una habitación digna. Ya vimos una cuevilla. Tengamos que refugiarnos. Sí, y además es que están pidiendo con confianza y con todo la historia de las habitaciones se está poniendo muy mal. Antes la verdad que era muy fácil de encontrar una habitación y ahora pues lo que dice Raúl, te metes y primero dices, jo, pero qué precio y confianza y bueno, pues que te tienes que meter ahí en un piso a compartir con un montón de gente que no sabes tampoco cómo te va a ir ni nada. Pero bueno, pues yo lo que estábamos haciendo la pregunta era pues lo del ingreso vital, mínimo vital y bueno, y tan mínimo. Pero en fin, que algo es algo. La respuesta es un fraude. Ahora mismo es un fraude en líneas generales. Dito Arturo, sí. Ma questo aiuto di Bruxelles dovrebbe servire per tutto. Però io sono ottimista. Però l'esperienza mi ha insegnato che molte persone importanti sono stati denunciati per delinquere, ma sempre assolti. Claro, questo dimostra che il perro non come perro. Vale? Però il PIB di ogni aiutamento cadrà, già si parla del 10-11%, ma io penso más. Anche dicono che ci risolleveremo dalla ceniza, però quanti anni? Porque hombre, era lo que decía Raúl el otro día. Nosotros más o menos ya lo tenemos esto un poco solucionado. son los que vienen detrás, los que tienen que luchar por todo lo que va a venir. Sí, pero hablando, espérate, que para decir lo que tú dices sobre Bruselas, que mucha gente a lo mejor no te han cogido eso. Bruselas, cuando se creó, yo me acuerdo cuando se hizo se hicieron un nuevo edificio para la Comunidad Económica Europea, la llamaban el Palacio de los Dioses, porque en principio se hizo un presupuesto de, me fueron 40.000 millones y acabó costando 80.000, y nadie sabe dónde se perdió ese dinero. Lo que hablamos, que los políticos roban, y no roban, son corruptos nada más, sí. No van a la cárcel. Es una maravilla, ¿no? Pero esto mínimo... ¡Yo quiero ser político! Esto mínimo vital, que yo no lo prendo, no me fa nada porque prendo la pensione non contributiva. Sí. Pero spero che serva perché il trabajatore possa concedere la targhetta di autobus, di bus. Sì, almeno quello. Però mi pregunto anche, perché non hanno fatto come in Italia... Porque esto es España. ¿Por qué? Han pagado mucho alquiler ad autónomo. Aquí deberían pagar el alquiler a un autónomo de la su oficina, luz o gas. Que hay ayudas. Exacto. Hay ayuda en Italia, pero... Porque si no, debe cerrar. ¿Tú no has visto la película de Esparta? Sí. Está en 300, cuando le pega la dice, ¡esto es Esparta! Pues aquí decimos, esto es España. No, no se puede comparar con ningún país, porque por donde quiera que vayamos es absolutamente diferente. Bueno, en teoría aquí también hay ayudas, otra cosa es que lleguen, o lleguen al momento que lo necesita, o lleguen atrasadas. Sí. Y lo bonito que te llegue cuando estés muerto. La ley, ci sono escrite, ma sono anche escrite per andar atrás. Claro. Eso es lo que Pepe ha leído el manifiesto, que la ley dice que una casa digna, que hay leyes que dicen que tienen que darte la casa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué pasa en la realidad? Que vivimos en Alicia en el País de las Maravillas. Nunca mejor dicho. Nunca, ¿no? La cuestión es bueno, ¿quién saca el conejo de la chistera? Pero en realidad, si no se cumplen las leyes, habrá cosas y para hacerlas cumplir, ¿no? Lo que pasa es que la gente no sale a la calle a reivindicarse. Yo he visto concentraciones estos días para reivindicar luchas pues, a las residencias de los mayores, para la gente sin techo, y veo muy poquita gente protestando. Claro. Porque no sé por qué es. porque cuando ya... hay tantos problemas y tanta, porque tenemos, tanta Pepe, necesidad. Tenemos una desconfianza tan grande en lo que los políticos hacen que dice que ¿para qué voy a manifestarme? No, no, pero ¿qué tiene que ver los políticos? Sí, para, porque ellos son los que tienen que... ¿Pero y qué tiene que ver para, qué tiene que ver para salir a la calle a protestar? Porque si sabes al final que no van a hacer absolutamente nada, dices, bueno, pues, bueno, ¿para qué voy a entonces perder? Raúl, no hagas nada por si sabes que no van a salir. Pero te quiero decir la desconfianza que así, existe, ¿no? Eso no tiene nada que ver para poder reivindicarse y protestar y reclamar tus derechos. Mucha gente no va porque ha miedo de perder el puesto de trabajo, sí, pero el submensual que lo mantiene. Vamos, nosotros tenemos ya experiencia en este mundo, ya tenemos nuestros años. Yo me acuerdo, y tú te acordarás que eres camionero, cuando en Francia hacían los camioneros, por cualquier motivo, hacían una reivindicación, el gobierno cedía. Aquí en España no, se hace mal, tú lo sabes. Hombre, lo sabes. Yo también he hecho reivindicaciones en mi época de joven que se han, sí, bueno, que se han cumplido, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto demasiado blandos. Pero es por eso, porque aquí se han hecho reivindicaciones masivas y no se cambia, el gobierno no se mueve de sitio. En Francia, por ejemplo, se hacía y el gobierno tenía que ceder a lo que quería la gente. Una frase de la semana pasada, pero fammela finalizzare. Anticamente un polizia metteva miedo a 1000 persone. Oggi 1000 persone non mettono miedo a nadie, perché todos sono tutti diventati saputi e vanno da avvocati per aggirare le leggi. Per cui otteniamo questo. Chi gli permette di aggirare le leggi? Questo è es il cuento nunca acabar en sentido. Yo hace pocos días, hace no hace tantos días, hubo una concentración para reivindicar y para reclamar los derechos para las personas sin hogar. Prácticamente no vi a nadie sin hogar allí, conozco un montón. No vi ni organizaciones ni gente que ayuda a las personas sin hogar. Parece como si fuera de boquilla. No vi a nadie para intentar reclamar, que no es solo, como se creen algunos, la reclamación para las personas que están en el Pilar, no. Se reclama para todos. Sí, lo que pasa es que lo visible es ahí. Se reclama para todas las personas sin hogar. Claro, pues eso no vi personas que en realidad están para ayudar, estar por allí, incluso ni se pasan. Pues ¿entiendes? Ves, como ahí Leo tienes bien claro, de que llevan 60 y tantos días, y los políticos lo saben. Sí, pues sí, pero las organizaciones también que trabajan para las personas sin hogar tampoco se pasan. Pero es por eso, no la solo confianza que existe. ¿Qué pasa? ¿Que tienen miedo a que les quiten a lo mejor si les son visibles las subvenciones? ¿Qué pasa? ¿Que tienen miedo los sin techo que cobran un IAI a que se lo quiten? No, que no. Pues que entonces no. Estás vendido. Que estamos, lo que estamos vendidos es, somos los españoles. Estamos súper vendidos, ¿eh? Es que el gobierno no toma... Nosotros podemos una manifestación y queda muy bonito. La gente sale en la foto, pero a la hora de la verdad no se toma ninguna medida. El gobierno se lo pasa todo... Por abajo. Lleva así 40 años. Pero ¿por qué no? Porque no hace expresión. Pero tú te acordarás de las grandes manifestaciones que había cuando Felipe González, por ejemplo, quería sacar el contrato basura. Pero masivo, millones. Claro, y no hizo nada. Y luego se hizo, sí, se consiguieron. El contrato cosas, basura se puso. Se consiguieron cosas. El contrato basura se puso. Y como eso, ¿cuántas manifestaciones? Y nunca se ha conseguido unos pasitos en algunas cosas muy concretas. Pero las cosas grandes que el pueblo español quería, no se hicieron nada. Yo te puedo decir que derechos que se adquirieron entonces, ahora se han perdido, ¿eh? O sea, por eso te quiero decir, pues se pierde. Entonces se consiguieron, ¿eh? Se consiguieron una cosa. Salir a la calle, ¿eh? Con salir a la calle. Pero ¿qué se ha conseguido? Si lo que estamos en España, comparado como estaba en los 70, como está ahora, es si había una regresión total a donde estamos ahora mismo. Porque no hay confianza del gobierno. Lo que hablamos en Italia, en Francia y todo esto, hay confianza en el gobierno. Pero al gobierno hay que protestarle. Sí, pero si el gobierno protesta, si no hace nada, ¿qué pasa? Porque hace manifestaciones, como entonces, tú dices, entonces, de todo esto y no va nadie. Entonces, que no salga nadie y déjalos que hagan lo que quieran. No, si ya están haciendo lo que quieren, Pepe, ya están haciendo lo que quieren. Las manifestaciones es necesaria. Sí, sí, pero... Pero que te hagan caso. Siamo compatti. Se invece vai in 5, in 10, non ti escuchano neanche. Claro, ¿quién te va a escuchar? A ver, sí, yo veo que cuando, por ejemplo, hay un desahucio, si hay 5 personas no se puede parar ese desahucio, pero si hay 1000 personas, ese desahucio se para, ¿entiendes? Ese desahucio se para. Mira si es importante salir a la calle. Eso no. Si tú ahora mismo... Que los desahucios si en vez de... acaban de desahuciar a mucha gente. Claro, y pero... Y hay gente a manifestarse. Escúchame. Y no, pero que hemos sido 4. Pero hemos sido 4. Aunque vayas 40, te van a echar. No, no, que te van a echar si vas 1,000 personas, o 2,000, o 3,000, o 4,000. ¿Qué cojones? Si se va a parar. Claro, bueno, que eso, se va a parar. Eso es vivir en el palicio. No, no, eso no es vivir. Eso es, que vayan 1,000 personas. Si tú sales 200 personas, se ríen de ti, pero si sales 10,000, 12,000 o 15,000, no se van a reír. ¿Y eso dónde lo vas a conseguir? Eso no se consigue. Bueno, pues si por eso te digo. Yo te lo quiero decir a nivel de calle, a nivel de estar viviendo en la calle. Si la gente pasa absolutamente de ti, si la gente pasa absolutamente de su prójimo, si la gente, tú te puedes morir ahí, tú te puedes morir ahí, en medio de la calle, y todo el mundo pasa, todo el mundo pasa absolutamente. ¿Tú crees porque tú tengo una... Ahora mismo tengo yo unos amigos también, una familia con dos niños, que después de 6 años lo van a echar del piso, directamente, y está pagando. Y entonces tú me dices, ¿y cómo puede ser una persona tan insensible, no? ¿Cómo puede ser tan insensible? Pero es que la insensibilidad que hay es esa. Tú te puedes morir en cualquier sitio y nadie hace nada. Por tanto, si una persona la van a desahuciar, que la desahucien. ¿Quién ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo? No, pero que es lo ¿cómo? Que está pasando, es lo que bueno, está pasando. Hola, que eso no tenía que ser así. Por supuesto que no tenía. Lo que no tenía que ser es que no tenía que ver nadie en la calle. Que nadie... El artículo ese 47 a rajatabla, integral. Mira, Raúl... Una manifestación, manifestazione di 5 persone non fa nada. Ma se sono 2,000, il governo ha miedo. Pero si es que ahora mismo más de 6 personas no se pueden reunir, por ley, por la pandemia, aparte de eso. Bueno, ahora ya, ¿cómo que no? Ahora mismo, ahí me entiendes, tienes que, si te a cierto nivel te permiten algo, y si eres de la izquierda y te vas a rebelar, como en Madrid, cierto, eso se permite, si hay, se permite, pero por ley, más de 10 personas, no sé, son 10 o 15, no se pueden reunir, lo cual es una tontería como un piano de grande, porque va a los baletos y hay 200,000. O sea que, aquí la cuestión es que la desconfianza del gobierno es tal que yo creo que las medidas que ellos toman, yo qué sé, a mí es que... yo tengo la sensación de por que... eso yo pienso, ¿no?, que lo que más nos sentimos es engañados, ¿no? Totalmente, vamos. De que nos dicen cosas que luego no se llevan a cabo. No se llevan a cabo. Yo estoy teniendo también la impresión, yo creo que hasta los policías se sienten como perros, ¿no? El otro día fui una me quité la mascarilla antes de entrar al baleto, 10 metros. Me la quité, pues joder, ya me la quité un poco y estoy llegando. Coño. Pasó por allí un coche de la policía, ¡pah!, y se puso, ¿no? Y era como los perros que van buscando a la presa. A la presa, exacto. Y digo, ellos mismos tienen que tener un concepto de que son perros de presa, porque es a lo que van, a buscando nada más que a quién no tiene mascarilla, quién no tiene mascarilla. Sí, yo creo que ellos mismos psicológicamente le tiene que estar afectando que te caga, porque ya la gente lo mira y dice, cuidado, que vienen los perros, ponte la mascarilla. Eso en el bareto lo escucho yo todos los días, cuidado, que vienen los perros. Todo el mundo pone la mascarilla. Es decir, ellos psicológicamente le tienen que estar dando un ataque que se han convertido no en agente de la ley, se han convertido en agente del gobierno. No tiene que ser de la ley, no del gobierno. Como siempre. Tiene que ser. No, como siempre. El tiempo se nos vuelve a echar encima y esto da para muchos debates, muchas tertulias. No sé. Yo sí que digo salir a la calle a reivindicar y a reclamar nuestros derechos, que algo se hace siempre. Lo que no se hace es por Twitter y Facebook o sentados en casa. Pero sí, día. Cuando presionas y sales a la calle a reclamar tus derechos, cuesta, pero sí se consiguen cosas. Que Dios te oiga. Si salimos 4, no me va a ver ni Dios ni la Virgen María. Pero que está claro que es como dices tú, pues que toda esta gente que está en la calle y que están siempre pues metidos en las asistentas y en los servicios sociales y aquí y allá, pues que tendrían que estar más pues reivindicando los derechos, ¿no?, de las cosas. Pues que nadie cree ya en nada. Ya nadie cree en nada. Sí, nadie cree en el gobierno. Pero Raúl, nadie es como dice nadie. Pepe, si nadie dice nada... Pero eso es una cosa que se ha conseguido a través de muchas décadas. Se ha conseguido llegar a este nivel que la gente no crea en la gente. Que no crea en absoluto. O sea, es que vamos por la calle y somos todos unos criminales en realidad. Porque tú me la puedes pegar. Si no te conozco, no, ni te acerques a mí. ¿Cómo hemos llegado a este nivel, no? Sí, ma yo, la mi vida lo ya he hecho. Bueno. Pero mañana tengo que cortaros, no voy a abrir. Escucharme. La prima noche de noche. Tengo que cortaros, es muy interesante. Pero tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Hasta otro día que retomaremos esto, que está veo que está interesante. Ah, te ha gustado al final, ¿no? Como que si uno aquí con las carreteras comiera, y esos compatriotas, si aquí vivieran, ¿será que ustedes lo mismo dijeran? Pues si soy buen presidente, cubanos se regresan al país y dejan tierras extranjeras. Lógico, porque no son pendejos, pues para ser potencia estamos lejos. Y si regresan es porque los deportaron, ya casi se retiran o se están poniendo viejos. Pero les tengo buenas noticias, o sea, se escuchan buenas pero son ficticias. Aquí un par de proyectos para el pueblo, lo malo es como estos proyectos se desperdician. Por ejemplo, construiremos hospitales, pero desde ya les digo, no habrá medicina. También haremos parques, sabiendo que hay niños en la calle y trabajan en las esquinas. Levantaremos varios puentes y haremos unos túneles, pero subiremos la gasolina. Y nuestros recursos naturales, ni hablar, los dueños serán los gringos y los de la China. Aquí nadie está libre de pecado, pues es raro que algún presidente no haya robado. Y que termine su mandato sin mentir y que no deje al país jodido y todo endeudado. Y tendremos problemas de inflación, de falta de trabajo, de pobre educación, de salud, vivienda y de transporte. Y también limitaré la libertad de expresión. Y se me acusará de ladrón por negocios ilícitos, también de extorsión. Y cuando se termine mi mandato, irme del país será mi mejor opción. Y todo esto por la ambición, por ganar más poder y mejor posición. Porque sé que mientras el dinero exista, siempre existirá la corrupción. Muchas gracias, y que viva la patria o cualquier pendejada que nosotros los presidentes siempre decimos. Jenny nos lee el comentario escrito por nuestro compañero Arturo, italiano, que a ver si aprende a hablar bien castellano el jodío, ya lleva unos pocos de años en España. El comentario lo titula Dudas e incertezas de la sociedad. Le acompaña la música Perfect de Alan Shearer. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Buenas tardes, estamos en Radio Topo en 101.8 en el programa Con la Casa en la Mochila. Les habla Jenny y hoy tratamos un tema de Arturo. En la sociedad, duda e incerteza. La sociedad en que vivimos se piensa que sea misericordiosa y civilizada. Tal vez yo pienso que sea una realidad virtual, basada en un castillo de arena que al primer viento caerá. Mirando a los políticos, su comportamiento infantil, en vez de ser responsables y actuar como tal y realizar su trabajo para el cual fueron elegidos. En mi transitar escucho dudas y temores de la gente ante la inseguridad. No sé si es verdad o mentira de esta pandemia. A vosotros os dejo la respuesta. Antiguamente, en tiempos de Roma, se engañaba al pueblo con pan y sangre en la arena para distraerlos de la realidad. Y hoy puede que esté pasando lo mismo. Porque el hombre ha convivido siempre con enfermedades mortales y todavía hoy el antídoto o vacuna no existe para todas las enfermedades. Para el COVID-19 está ya la vacuna. Un milagro, ¿verdad? Científicos han explicado con certeza que los recursos de la Tierra durarán hasta el 2033. ¿Y después qué será de la humanidad? ¿No sería mejor pensar ahora? Si esta pandemia es verdad, demuestra que la Tierra es viva, lucha contra el virus humano. Reflexionando sobre la 5G y la construcción de la gigantesca computadora que está en Bruselas, en Moscú, América del Norte y China, teniendo un código para cada persona. ¿Por qué todo esto? ¿Y qué quieren hacer? ¿Es la marca de Satanás? El capitalismo significa libertad individual, sea para enriquecerse, para quien tiene iniciativa y una grande creadora de desigualdad, con un límite que la bloquea, el dinero. Por lo tanto, en la nueva humanidad se quiere abolir el dinero, existiendo siempre los bancos y pagando con el móvil, por mínimo que sea la compra. Esto ya está iniciado, se necesitará algo más de tiempo. Las dudas principales derivan siempre de las controvertidas opiniones, como de la OMS, que cambian opinión muchas veces. Según las indicaciones, como la distancia social, que varían de 1 metro a 8 metros, la mascarilla, en sus momentos, se dijo que no era necesaria, luego imprescindible para todos. Hoy, una blanda defensa. Así, los divisores de plástico o cristal no sirven para nada. Las infecciones se propagan por aerosol. La enfermedad ha declarado que se propaga por los zapatos, vestuario, contacto físico, mediante los ojos, etc. Y hoy, asintomáticos. Hoy en día estamos al borde de la destrucción por segregación y economía mundial. Otra duda, los que frecuentan los bares, primero era la afluencia de hasta el 20%, luego el 50% y hoy el 100%, sin distanciamiento social. Hoy se regresa atrás. Se comenta que las escuelas son seguras. Puede ser dentro de las aulas que el profesor controla las distancias. Más tienes salidas donde se realiza una verdadera reagrupación de personas. Lo que preocupa más a la gente es que cosas dejan en el aire los aviones, todo en total silencio. La gente prefiere morir en casa que ir a los hospitales y se preguntan por qué los muertos se dan más en residencias. Estas son las dudas que afligen a la humanidad en todo el mundo. ¿Qué sucederá mañana? La reflexión de Raúl Palma es sobre las palabras de una niña del campo de refugiados de Grecia. Acompaña la música de John Lennon, Imagine. Siento tocado por un anuncio de una chavalita que puede tener 8 o 10 años, o mucho 10, me imagino, que sale desde un campamento que ha sido quemado en Grecia, o sea, hacinan miles. Y la chavala es de Afganistán y se te parte el alma escuchándola, ¿no? Porque en su medio, o en su, como decimos nosotros, en broken English, en inglés roto, pues transmite su tragedia de una forma que te llega al corazón, ¿no? La chavalita que no tiene ni para comer, ¿no? Ni siquiera para ir a la escuela, no tiene absolutamente nada. Y esa es la verdadera tragedia, ¿no? Y como decía también en otras partes, estamos ayudando a la gente equivocada. Y a la gente que es verdad debemos ayudarle, que están huyendo de guerras y de masacres, las dejamos abandonadas. La gran política de la gran comunidad europea, que lo que quiere son esclavos, y como tienen que tumbar el mercado laboral, pues lo han estado importando porque el tráfico es real. Y luego la gente que de verdad lo necesita, se la deja en las fronteras y se siente uno culpable, ¿no? Sí, pero ¿qué clase de gobernantes tenemos? Es decir, ¿qué clase de comunidad económica europea han hecho esta gente? ¿Por qué? Es decir, ¿a qué nivel o en qué nivel somos responsables nosotros, ¿no? de tener por gobernantes, no en España, sino en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en toda la comunidad europea, verdaderos ladrones, banda de ladrones, que lo único que se dedican es a meterse el dinero en sus bolsillos. Y la política que hacen no la hacen en realidad, es una política de propaganda, porque esa niña te lo dice claro, ¿no? Ver a esa niña lo ves claro, es decir, es toda una farsa. La gran realidad es que la emigración solo se quiere una emigración de esclavos. Y a la gente que verdaderamente necesita, que esté bien huyendo de masacres. Porque si se quisiera meter uno, todo el mundo sabría que, por ejemplo, el problema de Afganistán no es tanto la guerra como el problema que hay de racismo entre ellos, religioso, ¿no? De la guerra entre ellos. Es una minoría cristiana que está aplastada por una mayoría musulmana, que esta misma mayoría está aplastada por los talibanes, y luego tiene una zona hindú que al mismo tiempo están con ellos, que se odian. Es decir, en toda esa maraña metió el Khomeini en los años, cuando hizo su revolución, metió el fuego, y así estaba incendiado todo el continente asiático bajo asado, hasta que ha reventado. Claro, quieren buscar la salvación, quieren buscar la libertad, quieren buscar la vida, quieren tener como esa niña en un sitio donde pueda estudiar. Quería la escuela, dice ella, y tiene su hermanito, y tiene su madre, y no tiene nadie más, se ha perdido todo el mundo, y el hermanito está enfermo, dice que no hay médicos, y los quieren meter en un campo de prisión, vamos, lo que es un campo nazi, porque esa es la puta verdad, ¿no? Estamos en campo de exterminio, campo de concentración. Y luego celebran todos, ¿no? Qué buenos son. Punto de esto que yo quisiera decir a todo lo que escuchas es que es Save the Children, salvar a los niños, es una organización de las pocas que existen, de esas ONGs que no son ONGs, pero se han convertido en algo más, que son reales, como Médicos Sin Fronteras. Porque en realidad todas las ONGs que nosotros vemos a lo largo de todo esto son que viven de la pobreza, es el negocio. Pero Save the Children es real. Si estás ahí, donde quiera que estés, entra en la página Salvar a los Niños o Save the Children, suéltale un euro, no te va a costar nada. Y te puedes comprar una manta a esa niña, por ejemplo. Y que dices que hay muchos que son robas. No, los ladrones están aquí en las ONGs nuestras en España. Aquí las que están, esas son ladrones todos. Esta gente no son ladrones, se juegan la vida. Y cada céntimo que llega lo destinan o tienen que llevarlo. Si no, hay que confundir el negocio de la pobreza inmenso que se ha montado en la comunidad económica europea con estas organizaciones que se dedican al 100%, tienen un espíritu de amor fraternal hacia la humanidad. No hay que confundir. Si a un ONG cualquiera que tú ves por aquí le sueltas un duro, ese duro desaparece en el bolsillo de quien lo coge. No le llega nada al pobre. 100% lo digo con toda la cara del mundo. Ahora, este tipo de organizaciones, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, ese euro llega. Así que, para la casa de la mochila, este es mi mensaje. Si alguien lo acoge y quiere ver por qué ese mensaje de la chavalita afgana está continuamente en internet, mírelo. Y si todavía tienes algo de humanidad, seguro que se te mueve el corazón. Si no se te mueve el corazón, es que ya no eres un hombre, eres una bestia. Imagine all the people.